últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, nonagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta señal distorsionada! Exultantes y distorsionados estábamos, llegando absolutamente a cada punto del planeta Tierra y zonas aledañas. Algo se madrió, se rompió y se... Esto suena mal, suena distorsionado. Suena descone, ¿no? Sí. Algo se desconó, voló. Estamos jodiendo a la gente. Sí, estamos perturbándole la audición. Ya sé que siempre la jodemos, pero ahora de sonido. Pero ahora estamos complicando la salud, Mico. Sí, eso sí, es más claro, muchas gracias. Señor. Arréglalo, Mico. Arréglalo, pero, o sea, para ayer, cabrón. Hey, ya. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. Ahora es otra cosa. Sí. Uno descansa. Sonido estereofónico. Uno realmente se relaja de esta manera. Y sabe que está llegando en la primordial. Bueno, ese ya es su pedo. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Al Capitán yo lo veo distorsionado. Sí, pero es el vídeo que está sucio, Capitán. Para mí que sí. Sí, porque no es una pantalla. Es un sistema de compresión dentro de la cabina. Sí. Y nosotros no sabemos quién hace el aseo. Porque esto es como la frontera, cabrón. Claro, ¿quién hace el aseo? ¿Quién se hace cargo entonces, por ejemplo, de la línea? Del cristal divisorio. Póngale, ¿quién limpia la línea? Y claro, ¿no? Ese es realmente complicado. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, que hace lo que quieran, pero el aseo no. Su línea no es recta, aseo personal, básicamente. Sí. Su línea es curva. Sí. Va dejando desmadre, joder. No quieran ustedes, pues ustedes sean la muda, ¿no? La muda, ¿cómo me gustaría tener una prima como la muda? Pero ya no quisiera... No, una prima no, güey. No, digo, porque ya una hermana no sirve demasiado. Sí. Inclusive traería serios problemas. Pero bueno, hay una amiga, una confidente, una cachonda, un amante, una nada. Pero en realidad, digo, es complicado convivir con la señorita. Es complicado porque le vale madres todo. Sí, sobre todo a la hora de escoger ropa. No es que quito el closet, vuelvo al closet. No, es quito el closet, pruebo y revoleo. El famoso revoleo. Sí, esto no. Claro, y bueno, pero en algún momento se ordenará todo. Sí. Señoras y señores. Y si no, lo utilizamos para otra cosa. Permite, sé plausible las críticas, muda. Porque no puede ser que... Claro, ¿qué? Este ¿siempre la más chingona? La muda bella, la más chingona, la que baila bien, la que mueve las caderas, póngale, la que esto, la que no. Sé que sí. También tiene sus cosas, así que no mames. Señoras y señores. También es ebrio. Ya que vamos a darle, le damos, ¿no? ¿Qué imaginan? Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Hoy vamos a ser buenos con él para diferenciarnos del resto. Miren, es que no tenemos palabras para ser buenos, lamentablemente. No. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Es como es y así lo queremos. Así lo queremos. Pero lejos, feo, Mico. Sucio, maloliente, pero lejos, hediondo, cochino y chambeador. Muy bien, ojetiza. Bueno, y tronador de vasos también. Sí, también. ¿Por qué también? No, Mico, así te queremos. Nacimos perros de la calle y nos inscribieron en un concurso de mascotas. Sabemos que pretenden de nosotros lo que no somos y que nos juzgarán sin piedad el día que mordamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿cómo están? Les saluda el demonio del DF mexicano. Hola, demonio. Pues para confirmar que el Día del Amor y la Amistad es una verdadera mamada, cabrón. Es una mamada. Hey, les comento. ¿Por qué, demonio? Miren, siento que están muy marcados dos grupos o bandos de viejas a las que no soportan aquí en la chamba. Entre ellas. Son dos bandos de viejas que no se soportan dentro de la chamba de donde está el demonio, ¿no? Se les ocurrió comprar pizza para que todos comiéramos juntos en ese día tan especial. Sí que sé. Cuando una vieja se paraba por una rebanada de la pizza, las del otro bando se le quedaban viendo a ver cómo era el tamaño de la rebanada que escogía, como diciendo, pinche marrana, tenías que tomar el pedazo más grande, ¿verdad? Chale. Tienes gula, todo eso se irá a las caderas, reventarás como chancho, asqueroso, hija de puta. Luego, y ahí llegó el jefe. Pero eso es otro pedo. Es un problema complicado con las dos, los dos bandos. Deberían definir sus diferencias a través de un arte marcial combinado en el estacionamiento de la chamba. Ya, porque no se puede convivir con dos bandos dentro de la chamba. Tienen que colocarle nombre. Esto hay que neutralizar. Los dos bandos deben tener nombre. Sí. Uno póngale las viejas de las dagas voladoras. Perfectamente. Y el otro, las viejas favoritas de Bill. A las 3 de la tarde en el estacionamiento. Bill debería ser el jefe. Tenemos el arte marcial combinado en el estacionamiento donde los dos bandos de viejas van a aniquilar sus diferencias de alguna manera. Las viejas que se hayan conformado mayoritariamente dentro de ese arte marcial. Lo ideal sería que quede una. Una vieja sola. Sí. Ya en la chamba, grupo de viejas, eso es complicado. Sí. Dos grupos de viejas antagónicos ya hace que la chamba sea imposible. Demonio, cabrón, te comprendemos. Menos mal que son dos y no son tres o cuatro grupos. Sí, claro, porque si no, y ahí ya está, no se hace nada. Seguramente si escarbas dentro de esos grupos, hay subgrupos. Muy complicada la chamba del demonio. Entre otras cosas, luego de todo esto en el día tan especial, las viejas que se miraban con odios unas a otras luego de pedir la pizza que teóricamente iba a unir al grupo de trabajo, llega el jefe. Bill. Bueno, cuestión que el jefe empezó a contar sus chistes mamalones de los que todos nos teníamos que reír. Y después del chiste venía el silencio incómodo, después otro chiste mamón, después la risa, etcétera, etcétera. Ustedes saben que el jefe, en esos días especiales, él ya sale desde la casa preparado diciendo, debo juntarme con la plebe, debo quedarle simpática a la chusma. Exactamente. Debo que este día se diferencie del resto. O por lo menos que crean que comparto. Que crean que comparto. Son días importantes. Que tengo onda con mi gente. Está dentro del libro del marketing. Por supuesto. Sí. Entonces, si llega el jefe el día de los enamorados y empieza con sus chistes. Sí que sé. Y se va paseando así justamente donde y están todos reunidos comiendo la reír. Por supuesto, sí, cabrón. Eso está de más. Pero luego viene el silencio incómodo porque uno no se atreve a decirle, pinche jefe ojete, ese chiste lo escuché en el año 74. Póngale, ni tampoco para rebatir con otro chiste. No se puede. Es un monólogo de jefe que empieza. Iban dos tortugas por la costa. Una se llamaba Fernanda. Y adivinen cómo la otra. ¿Cómo? Si usted sabe, jamás diga porque le arruina el remate al chiste, ¿no? La otra tortuga, Marina. Y entonces el perico le dijo al gato, aquí en esta casa el único que hablo soy yo. Entonces el camello dijo, ah sí, tú muy jorobado, pero mírate esa trompa, cabrón. Bueno, muy bien, sigan con la chamba. Hasta luego, jefe. Hasta luego, chiquillos. Y así se da. ¿A quién saludó el jefe? Hasta luego, chiquillos. Porque son más jóvenes todos que el jefe. Estamos aquí en atención al cliente. Bueno, no podía creer. Pero eso siempre pasa. Ustedes no saben, el silencio incómodo nuevamente. No sé si les habrá pasado, pero ese silencio incómodo es muy cabrón. Sí, pasa con todos los jefes. Sientes que debes decir algo por compromiso, o al menos para no hacer tan evidente que no tienen nada en común con esas personas. Sí, pasa con los suegros, por ejemplo. El jefe está esperando que usted le diga, ah, qué buen chiste. Cabrón, usted debería estar de gira por Las Vegas. Usted realmente es un cabrón. Usted es muy divertido. Nunca me reí tanto. Yo lo miro, me cago de risa. Aunque usted no cuente ningún chiste, yo lo miro y me cago de risa. Se me sale por el ojete la carcajada. Yo lo miro a usted y realmente parece un ridículo. Sí, es más, como vino hoy con ese traje ya causa gracia. Y entonces ahí está. Creo que fuimos despedidos absolutamente todos. Increíble que en esa sala con 30 personas nadie pudiera decir algo. Todos rumiando como vacas y viéndose las jetas. Cuando normalmente, cuando comes con tus cuates, no hay quien te pare la boca al tanto hablar y cagarte la risa. Y toda esa experiencia por la hipocresía de querer festejar el día del amor y de la amistad. El día del amor y la amistad. Sí, todas esas cosas. Bueno, al carajo. Y mejor ya ni les cuento cómo decoraron la oficina. Globos, flores, tarjetas, etc. Pero qué mamada. Al menos este año me ahorré el regalo porque no tengo novia. Lástima que Yaridia está tan lejos del DF. Oy, se lo lavan, cabrón. Mira, y Yaridia esperando regalo. Y nada, pero no acepta regalos de Chilango. Ah, a mí Yaridia me dijo, mire, yo, norteña como soy, de Chilango no acepto nada. Es jodida. Bueno, un abrazo para el demonio, ¿eh? Elian de Mendoza, en Argentina. Hola, dice, Elian. Haría todo lo que nadie se anima a hacer pensando que lo puede hacer cuando sea más grande. Todo lo que nadie se eliminaría. Para mí se animaron a casi todo, ¿eh? Sí, para mí también. Eliminaría esos prejuicios estúpidos que tenemos por todo, dice Elian, y se retira. Muchas ¿De quién gracias. Habla? No sé. Uno generalmente se refiere particularmente al resto de la sociedad y a la situación económica moderna. CTI Móvil lanzó una promoción llamada Plan Corporativo. Si necesitas saber más sobre este u otro plan, por favor, reenvía este email con tu número de teléfono. Quedo a tu disposición para cualquier duda que tengas. Atentamente, Omar Rodríguez, coordinador CTI Móvil, y el cura fiestero. Estaba esperando este correo. Y miles de usuarios estaban esperando este correo. ¿Cómo es el correo? Y vieran, cabrones, el correo, no sé, el nombre del güey es Omar Rodríguez, es coordinador de CTI Móvil. Sí. Y viene aquí y se pone a nuestra disposición. Perfecto, sí. Pero, querido coordinador de CTI Móvil, ¡chinga a tu madre! La raza humana inventa la manera de autodestruirse. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Ningún inglés ni mamadas, dice el afortunadamente incorregible desde Piura en Perú. A los perros se les adiestra en alemán. Perfecto. El perro empieza a bailar, salta por los aires, se descoloca y es capaz de cualquier cosa. Mira, eso es al pastor alemán. No, porque se ve que el sit que le dice sí. Sit es sit de alemán, no sit de sit inglés. Y el shut up. Y el shut up cuando el perro está hablando mucho. A mí me pasa. A mí se me juntan varios perros, se ponen a hablar y shut up. Porque de mi profesora de inglés de la preparatoria, lo único que recuerdo es eso, porque sé que lo utilizaba mucho. Shut up. Y, pinche vieja. Bueno, pero son conocimientos stand que no le quedan. Stand up. Stand up. Get a fire, right. Bueno, cuestión que nada. Es en alemán. Es en alemán, pero eso es para los pastores alemanes. Los pastores alemanes entienden alemán. El perro. Sí. Pero el perro fresa que hay ahora, esos chiquititos que los tiñen de rosa. Eso no le sé que me entienden, ¿eh? Eso es inglés. Inglés. Como se habla en Hollywood. Yo creo que el perro. Sí. Inglés hollywoodense. Sí, que es distinto. Es muy distinto. Yo creo que entonces tendríamos aquí la razón de que el perro entiende su idioma natal. No, natal no, porque puede ser un pastor alemán que nació en Japón. Póngale. Y no entiende sigue el japonés. Comprendiendo el alemán. Sigue comprendiendo. Entonces es genético. Es el idioma genético. Es el idioma genético. Bueno, perfecto. Entonces, el afortunadamente incorregible. El idioma genético que perdimos los humanos. Claro, nosotros perdimos el idioma genético y los perros todavía lo conservan. Vamos a decirle al infortunadamente incorregible que entonces está equivocado. Sí. Está el perro peruano, por ejemplo. Ese perro que no tiene cabello, salvo en algunos sectores de el perro la punk. Geografía, el perro punk. Entonces entiende. ¡Coches mapes! Ese es peruano, sí. Entiende peruano. Este perro entiende peruano. Y el chihuahua, lógicamente, también entiende de mexicano norteñísimo. Norteñísimo. Y así cada perro, edúquenlo, por favor, de su idioma genético. Sí que porque sí. Si el perro luego no los si pela. Si no sabe cuál es el idioma genético de su perro, por favor, no nos joda. Pregúntele al perro. Pregúntele al perro y el perro sabrá porque contestar. El perro callejero a lo mejor es cruza de dos y puede manejar. ambos idiomas, sí, ¿eh? Sí, ojo, cuidado, usted lo ve así medio chafa, pero no. Usted lo ve chafa, tiene pero cruza de cuatro. Cruza de caniche. Sí. Con Siberian Husky. Póngale. Con pastor alemán. Sí que sí. Y con chihuahueño. Y le maneja habla, tres idiomas. Pero, cuatro. Le maneja, dale, wey, le maneja el castellano, sí que el ruso. Impresionante. El alemán y claro, sí. Y uno que no recuerdo. Bueno, muchas gracias. Luis del Estado de México, México. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Les escribo para quejarme de mi amigo Rodolfo. ¿Qué el pasa cual con Rodolfo? No para de hablar de ustedes. Siempre me dice, le escribí un mensaje a, en caso de que el mundo se desintegre, el pirata esto, el señor lagartija lo otro, la muda es que lo somos de la muy amigos de Rodolfo. Sí, y yo jamás he escuchado su programa, pero tanto me habla él que ya me considero un desintegrado más. Por cierto, un saludo para mi amigo Rodolfo. Una y para cosa que usted se considere y otra cosa es que lo sea. Claro, güey. Luis, ¿sabe? Sí. Pasé un desintegrado de ley. ¿Sabe las cosas que tiene que hacer? Primero sacarse esos mocasines que le quedan muy feos. Póngale, Luis, sin medias, muy feo. Bueno, dice, por cierto, un saludo para mi amigo Rodolfo y mi amiga Norma, mi mejor amiga de la vida. Se me olvidaba, díganle a Rodolfo que no me quite a mis amigas como Norma, que parece que Norma ya es más amiga de él que mía. Muy por algo será. Por algo será. Rodolfo es más chingón. Usted está haciendo las cosas mal. Sí, Rodolfo es más simpático. Amigas, póngale, sí que sí. A usted ya lo conoce mucho, Norma. Rodolfo es la también novedad. Sí que sí. Rodolfo y lo nuevo tiene como ese olor. Siempre llama la atención. Rodolfo tiene olor a nuevo. ¿Tiene olor a cuero nuevo? Que no le sacaron todavía el packaging. Sí que sí. Y usted dice, qué olor. O el libro, el cuando libro, compra cuando el libro, lo abre. Sí. Qué olor. Así es Rodolfo. Y usted ya tiene olor a matapolillas, Luis. Sí, ¿qué quiere que le diga? Hablando de olor a matapolillas, sí, creo que fue fue uno de mis sentidos, el del olfato, que me llevó a percibir lo que viene en estos momentos. Señoras y señores, comunicación directa a través del satélite con Helio Marte, con Lota de Boder. ¡Oye! ¿Cómo está, Roberto? ¡El placer! ¡Helio Marte! Ya le dije que no hay ningún Roberto aquí. Bueno, en el caso de que el mundo se desintegre. Sí. ¡Producción! ¿Producción? ¿Cuándo van a poner un Roberto? Para que yo pueda saludar a alguien. Es verdad, sería más simple, claro, poner sí un Roberto en el programa, sí, para sí, que Helio Mar. ¡Helio Mar! ¡Ha ¿cómo estado! ¡Cómo está, pirata! Sí, sigue de vacaciones el Omar. Y en mi viaje itinerando por el mundo. La gente se agolpa aquí pidiendo sí resultados del fútbol mexicano, comentarios sobre Mar el fútbol argentino, la realidad de la foquita Farfán, quieren saber sobre NBA, resultados de béisbol. ¿Dónde está el Omar? ¿Dónde está el Omar? Es lo que se pregunta todo el mundo. ¿Dónde está el Omar? En Doha. En Doha. En Doha, Qatar. ¿Dónde? En Qatar. En la capital, en la capital catarí. En el emporio catarí. Qué bien. Y bueno, ¿qué hace ahí, cabrón? Y sus amigos. Sí, sí. Estoy en la casa del sultán. Como ustedes saben, como todos los comentaristas que otrora viajaban a los Emiratos Árabes Unidos. Tienen amigos. Sí. A Qatar, pues, empiezo a contar cosas de la ciudad que no le importan a un carajo de gente, pero que siempre llegan. Les puedo contar que la grifería del estadio Príncipe Ahmed es de oro. Oh. No sé si es oro. Y las canillas son de oro. El video creo que es el que trajeron de Jennifer López. Oh, el novio le regaló un inodoro de oro grande con incrustaciones de diamantes. Ah, mire usted, parece que no es la única que apoya su culo en oro. Acá, en Qatar, cualquiera sienta su culo en oro. ¿Usted usted también, Eliomar? Sí, yo he ido al estadio con el Príncipe Hamed. ¿Cómo gira el agua en Qatar? En círculo. En círculo, pero plano. No hace remolino. Ah, mire usted. No, está todo perfecto, ¿eh? Porque como los egipcios no tenían visión 3D. Ajá. Usted vio que los dibujos egipcios son planos. Ah, ¿no era que no podían plasmar la auténtica visión sobre la roca? Sino veían que en 2D. Era así. Era así como veían. Ay, es como los perros. Usted sabe que si un perro lo ladra, se tiene que poner contra la pared. Porque el perro ve en dos dimensiones, pierde el sentido. ¿Y entonces que lo confunde con un egipcio y no lo muerde? Piensa que es una cosa. Es una cosa. Piensa que es la misma pared. No tiene sentido de oblicuidad. Su ojo no puede ver ondulaciones. Aprendiendo con el Leomar. Muy bien, yo contento que me mandó hasta Qatar para que explique esto. En Qatar, no, muy bien, muy bien. ¿Qué en Qatar? Sí, en Fórmula 1, va a hablar de NASCAR, va a hablar de rally seguramente, bueno, del París-Dakar. Usted sabe que aquí está permitida la bigamia y la trigamia, incluso siempre ¿se y cuando casó, tenga Leomar? Sí, tengo dos mujeres. Muy bien. Pero el problema es que tienes que tener a las dos en las mismas condiciones. Si le compras un auto a una, un auto a otra. Ajá. Si ¿y la pinga al mismo tiempo? Bien, todo al mismo tiempo. No, en las mismas condiciones. Sí, trate de no preguntarle cosas porque bien, ya bien, lo conocemos está bien, está a Leomar. Si con una estoy bien, con la otra no puedo decir vieja, hoy estoy cansado. No. Hay que estar bien con las dos, sí. Leomar. Me dieron unos ravioles. ¿Cómo se llaman las chicas? Masil al-Olil. y Shaquille O'Neal. ¡No! ¡Cabrón! Shaquille O'Neal en homenaje al glorioso jugador de la NBA, cabrón. Exactamente. Pero me la imagino hermosa, güey. No que saque envidia. Escúcheme, Leomar, por favor. Me emociona, me emociona. Al nombrarla. Pero ¿por qué ya no la ves? Estoy muy enamorado. Estoy muy enamorado. Shaquille es mi debilidad. Bueno, pero sea parejo, equitativo. No, tiene que ser igual con sí, las dos. Sí, sí, sí. Leomar, por favor, ¿tiene alguna novedad que contar del mundo no, del deporte? No, en realidad no, porque he venido aquí a cubrir la llegada de Figo al Al-Ittihad. ¿De Figo? ¿Lucho Figo? La Lucho Figo, al, claro. Al jugador portugués. Firmó con el Al-Ittihad de aquí de Qatar. Ajá. Equipo que antes tuvo al Pájaro Caniggia hace dos temporadas atrás. Mire usted, hay que ver toda la el data. El clon del Pájaro Hernández, que el famoso es el Pájaro Hernández. O sea, el Pájaro Caniggia salió después por el mundo imitado. Pero es el Pájaro Hernández. Exactamente. Sí. ¿Lo vio a Figo? No, me enteré que llega en junio, porque dijo que primero termina la temporada en Inter, sale campeón y luego viene acá. ¿Y a se comprar... va a quedar ahí hasta julio? ¿Va a estar hasta junio ahí? Bueno, o sea, el clima es agradable. No, usted no. No, aquí la gente, la gente exige su presencia. Sé que sí, cabrón. Usted no se puede desaparecer. Estoy así. Estoy tramitando los papeles de Shaquille. A ver si lo puedo hacer. Claro, porque no puedo volver con las dos. Sí, bueno, pero yo no los quiero dentro de la nave con Shaquille O'Neal. No. Aparte, no. Sigue así. Ustedes lo imaginan ser en la nave con Shaquille O'Neal. Pasaríamos muy. Hay que ver si la muda quiere competencia. Es impresionante. Sí, la. No, está bien, muda, nombre, sí, muda, te escucho. Sí. Bueno. Usted entendió, ¿no? Sí, entendió, sí. Entendió perfectamente. Eliomar, muchas gracias. No, de nada, usted sabe que aquí tú puedes rentar un auto por un precio muy accesible. Ah, mire usted, sí. Petrodólares. Sí, 10.000 petrodólares el día. aquí es todo muy, como muy factuoso. Pero usted le paga todo el Shamir, ¿cómo era? Sí. El príncipe. El fakir. El ajado. El príncipe. No lo vi a Yasir Ahmed. Ese boxeador me gustaba, pero era británico. Nasir no Ahmed, el Nasir príncipe Ahmed. Ese. Sí, no, pero está en Londres. Pasa que yo estoy trabajando de taxista. Ajá. O Al Pacino, taxi driver. No era Al Pacino. Bueno, Marlon Brando, Mel Gibson. No, Ray Leonard. Robert De Niro. Bueno, está cual Robert De Niro en Taxi Driver. Pero imagínese Al Pacino. Sí, claro, pero imagínese. Póngale. Exactamente. Aquí, como estoy en tierras sauritas, me llamo Robert De Niro. Ah, está bien. Robert del Nilo. Muy bien. Está de incógnito para que no lo reconozca la gente. Sus fans. Me ha pasado un inconveniente. ¿Qué pasó, Eliomar? Vengo conduciendo el taxi, llevando a dos señoras. Ajá. Dos señoras mayores también. Mayores como las que se cruzaron. María Eva y Tania. Me diga que era María Eva y Tania. Eran las Eran las damas, 12 horas mayores. Las damas brasileiras. Exactamente. Qué casualidad, güey. De Copacabana directo. Compramos el mismo paquete. Qué bien. Compramos el mismo paquete y nos vamos cruzando. ¿Y no se sorprendieron al verlo manejando un taxi? ¿O no? No, porque ya sirve Robert De Niro. Claro. Es personalidad. Sombrero, gafas oscuras, muy bien. ¿Y qué pasó con...? Me estás hablando a mí. ¿Qué pasó con Tania? Y voy manejando así, en una esquina, me paro un semáforo, y eso es así, y digo, disculpen, señoras, ¿alguna de ustedes le molesta el humo? Ajá. A mí sí, dice María Eva. Ah, qué antipática María Eva. ¿Y Tania? Tania dice, a mí también. Oh. Sucede que a mí también. Y yo le digo, bueno, señores, entonces se van a tener que bajar porque el taxi se está encendiendo. ¡No! ¡Se quema el taxi! ¡Recalienta! ¡Qué mala suerte! ¡Recalienta el mollón! ¡Hay que correr con los costos! Bueno, gracias, señoras y señores. Ustedes lo escucharon en vivo y en directo. Para en caso de que el mundo se desintegre, el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Eliomar Tecolote de Bo. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. Ah, hola, Cocoyome. ¿Cómo están, Épale, Pirata y Lagarto? ¿Cómo andan, hermanos? Les voy a contar que fui a comprar una botella de vodka este 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Sí. Y entonces... Qué historias que deja el Día de los Enamorados. Sí, uno hace cualquier mamada y es como y es que como lo hizo por el Día de los Enamorados. Importancia, sí, claro, sí. O sea, no sabemos qué relación tiene ir a comprar vodka con el Día de los Enamorados, pero ya, como el Día de los Enamorados tiene ese contexto, ese contenido, uno imagina que se va a poner pedo para olvidar alguna relación, o que se va a brindar con los cuates por amores perdidos, póngale, o que le va a agasajar a alguna vieja. Yo vieja, digo, no sé cómo así pensará, pero llega mi enamorado el 14 de febrero y me regala una botella de vodka. Sí. Bueno, quizás si le gusta. Son regalos más originales, sí que el peluche con forma de corazón y la mamada y media. Bueno, luego de haber escogido los jugos para acompañar el vodka, que me veo una señora gorda que me pareció conocida, ¿no? Ahí donde estaba comprando parece una gorda que el cogollón me la tenía como detectada, como dentro de las posibilidades de conocimiento a través de la historia. Me acerqué y la reconocí. Era mi antigua maestra de etimologías en la prepa. Bueno, esa era una materia que a mí no me interesaba, así que ni entraba a la clase. Ella era una mujer soltera y ya grande, de esas quedadas, pero era muy buena persona. Resulta que en el examen final, pues yo no sabía ni una puta respuesta, pues no sabía en realidad qué hacer. Y de pronto dije, Coco, deja que fluya, haz lo que te salga. Y en eso se me ocurrió voltear el examen y le escribí en la parte de atrás del examen la letra de la canción de la sirena varada de los Héroes del Silencio. Ah, sirena, mueve al mar, mueve al mar. Y esas cosas. Le puse esa porque yo no entendí una mierda de lo que decía esa letra. Así que dije, en una de esas, la gorda, este tampoco entiende. Y bueno, y si salga mal. Cuando el profesor no entiende, una de dos. O te desaprueba por verse superado, o te aprueba porque quizás estamos ante el niño prodigio, se gradúa, ¿no? Póngale, y entonces, bueno, cuestión que nada, entregué el examen, me fui y ya estaba, salí a fumar. Eso fue el viernes. Yo me daba por reprobado realmente todo el fin de semana y estaba preocupado porque era el final de la prepa y me iba a retrasar un año porque estaba seguro que el extraordinario también me lo reprobaría. Eso me preocupaba. Bueno, cuestión que llegamos al día de la entrega de los exámenes. De las notas. Resulta que la maestra empezó a entregar los exámenes ya revisados. Que un 5 por aquí, que un 7 por allá, que un 2 por acuyá. Y de pronto dijo mi nombre. Joven Cocoyome, su examen. Yo me levanté todo apenado y cuando lo recogí, ¡madres! ¡Un 10! ¡Un 10, güey! Justo lo que necesitaba para acreditar la materia. Ah, era lo que necesitaba, exacto. Sí, venía muy mal de promedio. Decía, oye, profesor, necesito un 15 para que me dé el promedio. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, cuestión que necesitaba un 10. ¡Qué chingón, güey! Un 10. Y sin responder ni una sola pregunta, al final de la clase la maestra me llamó y me dijo, joven Cocoyome, ahora entiendo por qué no estudiabas, por qué no prestabas atención en mis clases, por qué tendías a irte y nunca aparecer, porque estás enamorado de mí. ¡No! Pero yo soy una mujer muy grande para ti, Cocoyome. Pequeño Cocoyome, ven Cocoyome. Era Rosa Claudia. Solo te daré un poquito de sexo ahora en este momento y luego olvidaremos que todo esto pasó. ¡Era Rosa Claudia! Yo sé que tú me amas. Bueno, esto no puede ser, Cocoyome. Es de la famosa telenovela. Pero tengo un sexo delante de todos tus compañeros. ¡No! Solamente una vez. Sí. Y esto lo recordaremos por siempre. La famosa ya me telenovela. Voy quitando la ropa. Tú quítate la ropa. La profesora cachonda. Puedo tocarte la polla. ¡No, por favor, Rosa Claudia! Retírese, que no era el caso. Cuestión que esta maestra nada le ofreció en este sentido. Pero, y todo terminó ahí. Como una bella historia de amor, sí, como debe ser. Ahí acabó todo. Jamás la había visto. Ahí acabó todo. No. Jamás la había visto de nuevo hasta este 14 de febrero. Eso es una señal. Sí que sí, 14 de febrero. Con la gorda que se creía amada, te la encuentras el día para de la semana. Para mí no se creía vodka. Amada, ¿eh? Para mí la amabas. Si no, no te la vas a encontrar el 14 de febrero. Es verdad, Coco. Te la encuentras el 12, te la encuentras el 15. Pero es otra onda. Sí, por cierto, que me saludó desde lejos y ahora está más gorda que antes. Según yo, la sirena varada hablaba de drogas y la maestra esa la agarró del amor, dice. Yo creo que. El amor, las drogas, es lo mismo. Es todo lo mismo. Mira, yo creo que depende de tu situación. Sí. Lo bueno de esas letras es que tú la agarras para donde quieres. Sí. La señora maestra estaba enamorada. Dice, yo creo que por eso me gustan los Héroes del Silencio, porque nadie sabía de qué jodidos estaban hablando. Dice, bueno, postdata, yo nunca supe de qué carajo estaba. Explica lo del nick del Messenger. Y entre dos tierras estás y no dejas aire, que respirar. Sí, las letras están muy chingonas, pero bueno, te pueden servir para en casos específicos, aprobar un examen de etimologías en la preparatoria. Póngale. El cocoyome feliz y de, teniendo una deuda pendiente, por supuesto, sí. Con los héroes del silencio. Reparta amor, por favor. Sí. El comi del DF mexicano. ¡Hola, comi! ¡Ay, pirata y señor Lartija! No hace mucho empecé a escuchar su programa y me parece chingón. Y tú nos parece chingón. No aceptamos reclamos, ¿eh? No, no, pero nosotros, mire. Somos una empresa seria. Somos una empresa seria. No se aceptan reclamos. Económica y audaz. Comi, nosotros también percibimos cuando viene un chingón. Viene un chingón. Y podemos decir en este caso. Viene un chingón. Que viene un chingón. Viene un chingón, que es el comi del DF mexicano, que dice: les pido, le mando un chinga a su madre. Esto al margen, ¿no? Porque en realidad lo interesante del mensaje es esto. Pa' mi jefa, que está bien pinche loca. Les cuento, el otro día me llamó y pensé, ¿ahora qué mamá se le va a ofrecer? Llego a su lugar y me dice: ¿me puede ayudar a abrir mi correo? Y le dije, bueno, un sí, un poco más claro, sensual. Claro, ¿me puedes ayudar a abrir mi correo? Ah, perfecto. Sí, claro, le dije yo. Sí, yo también le digo, sí, y, claro. Y yo tan solo era darle dos clics al ratón, le dije, ya está. Y me dice, gracias. Y me regresé al lugar donde trabajo. Como a los 5 minutos, escucho nuevamente mi nombre. El comi. Y bueno, y que fui para allá, de vuelta a mi jefa. Ahora me dice que si la puedo ayudar a contestar un correo. En mi pensamiento yo dije, pero qué inútil esta vieja siendo jefa y no sabe mandar ni un puto email. Y yo le contesto, sí, claro, o sea, se está representando todo. Sí, lo que piensa y lo que contesta. Claro, una es la parte del cerebro del comi y la otra es lo que responde. Sí, sí. Sí, claro, con cara como diciendo, todo el mundo necesita ayuda para enviar un email. Así que no se preocupe. Le explico, mira, se le da un clic aquí en el icono del sobrecito para responder, pero ella ni me pelaba, estaba como en su rollo. Y yo le digo, bueno, debes hacer esto, esto, esto. Y de pronto me interrumpe y me dice, te adicto. Sí, le dije yo, claro. Bueno, finalmente me dictó las mamás que quería mandar y terminé enviando el correo yo. ¡Hinche vieja! Me tomó como su secre o qué mierda. ¿Quieres sexo, güey? Sé que solo le pasó por estar fregando, pero bueno, no es la primera vez que te llame. Estás complicado. No, pero nunca debes avanzar, comi, Se avanza. No le hagas caso al lagarto. Con una jefa nunca se avanza, cabrón. Siempre hasta sopla que. Sopla los pechos. Hasta que lentamente. Hasta que no, no te avanza. Mira, le sopla los pechos. Como diciendo, qué calor hace aquí, pero nunca avance, cabrón. Bueno, igual el comi es casado, digo, para no complicarle la historia al güey, y jamás pelaría a la vieja. No, jamás. A otra vieja que no sea su esposa. Sí. Dice, bueno, por eso les pido un chingas más, está con sus chingaderas, vieja loca. Saludos a todos en la nave y a mi nena, loca. Sí, que, sí. Que es mi esposa. Atentamente, el comi, recuerda, comi, lo de... Sobre los pechos. Claro, porque ahí que te puede decir, la vieja te dice, asqueroso, hijo de puta. No, güey. No, estoy respirando. Yo no toco el aire es de todos. Exactamente, el aire güey. Te van a expulsar, cabrón. Hola, soy el Ever de Villamontes, Tarija, Bolivia. ¿Cómo está, Ever? Quería decirles que mejor. No, no me cae bien. Mejor, ¿por qué? No, pobre Ever. Dice. Disculpe, que, no, güey, no diga eso porque luego se cambia el nickname. Ah, no, no se cambia, no se cambia. No, no, no. Ever, me gusta. Póngase nombre, Forever. Dice, bueno, forever, sí, que quería decirles que mejor me quedo con ustedes para que me eduquen, porque mi papá, por cada cosa mala que hacía, me tiraba una cagada con un cable. Que me hacía ver a mi abuela en bikini. Chale, güey. Mira a la abuela en bikini. No, no, pa, por favor, mírala, porque te portaste bien mal. Ahora mira, te estoy aniquilando toda libido. No, basta, padre. No, y le daba con un cable. Hijo, sí que puta, qué violento. Dice, pues si tienes razón con lo del locutorcillo ese de mierda. Eso no lo haríamos nunca. No, con no, un cable, no. Aplicamos inyecciones, quedas dormido por unas 3-4 días. Aparte, no, y ahí aprovechamos para hacerte todo sin que tú te... No nos gusta castigar con cosas flexibles. Básicamente tenemos nuestro bate de béisbol, claro. Sí. A la moda sí le gusta el látigo y esas cosas, pero no la dejamos intervenir en nuestra en la educación. Bueno, hoy hice escuchar el programa unos compañeros de trabajo y quedaron locos. Y lo primero que me preguntaron es si mañana voy a bajarlos para llevárselos. Y creo que ahora les tendré muy seguidos por aquí. Un saludo a todos los villamontinos que están regados por todo el mundo. Porque aquí en Bolivia está de moda emigrar a otro país. Es la moda latinoamericana. Sáquese, es solo una moda, Temporada 2007. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, reporte aquí el de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Síganme aquí. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega Demian. ¡Hola, Demian! Tener el poder de olvidar las cosas cuando uno quiera, eso estaría chido. Sí que sí. Ah, a diferencia de Juan del Diablo, antes Sebastián, a mí sí me fue muy bien el 14 de febrero, cabrones. Voy a hacer una referencia. Tenía una relación de lejos con esta mujer. Ella en Cuernavaca, yo en el DF. Ella en Cuernavaca, sí. ¿No? El fin de semana del 14 me pidió tiempo porque ya no aguantaba más la relación de lejos. De lejos no se puede. ¿Y el tiempo qué iba a hacer? ¿Iba a solucionar? Y a veces el tiempo acerca las cosas, a veces las aleja. Deja que las ciudades satélites del DF crezcan tanto que lleguen a Cuernavaca y termine el DF yéndose a Cuernavaca, ¿no? Dice, el fin de semana, entonces, bueno, después de tanto pedirlo, aceote y le decía lo mejor. Y por fin llegó el día de los amamonados y para no sentirme melancólico, entré al Messenger y al chat de los desintegrados. Los enamorados que en determinado momento han abandonado una relación por X circunstancia, básicamente porque los han dejado, tienden a esa cuestión de decir, para mitigar el dolor y no sentirme mal, trataré de reiniciar por alguna manera la relación, ¿no? Y termina siendo contraproducente y peor. Porque es echarle sal a las heridas, cabrón. Fíjese si no este ejemplo. Bueno, por fin el día de los enamorados, bla, bla, bla, encontré un ambiente muy chingón en el chat de los desintegrados, al cual ingresé y hasta se me olvidó todo. Pero, bueno, en ese momento, luego un rato, entré al Messenger. Estaba ella, por supuesto, le dije que me había gustado mucho verla, que ella me dijo que a ella también, que me extrañaba, que la disculpara por eso de que le había pedido tiempo, que ella, bueno, estaba lógicamente un tanto confundida, pero que sí me extrañaba mucho, que quería verme. El siguiente día amanecí con una pila tremenda. ¡El amor! Se movía entre mis tripas y mis entrañas. ¡El super amor! Le marqué, la llamé por teléfono, me comentó que iba a tener una fiesta, que se iba a retirar temprano. Le dije, perfecto. Así que salí como rayo para Cuernavaca. ¡Séguese! A los microbuseros, ¿cuál es el que más rápido va a Cuernavaca? ¡Aquel! Sí, y me subí, pero nada, llegué a Cuernavaca en 3 centésimas de segundo. Compré un girasol para llegar presentable. Cuando llegué, toqué y toqué la puerta. Me puse histérico cuando vi que me atendieron 4 pies. Al fin, después... 4 pies. Sí, al fin, después de un rato, abrió. Bueno, le di el girasol, me di cuenta que era un güey y lo único que se me ocurrió decir es, ¿por qué estás dormida con él? No contestó nada a ella, lo único que le dije es, ya me voy. Agarré el primer taxi, que es lo que uno debe hacer. Sí, sí. Ofenderse, dar un giro de justamente hacia la calle, levantar el dedo índice. ¡Taxi! Y decir, ¡taxi! Por más que uno esté en el pleno desierto, no, San Luis Potosí. Que no pase nada, no importa, pero usted hace. Usted hace. ¡Taxi! Y se retira caminando unos pasos. Bueno, cuestión que eso hice, cabrones. Me subí al primer taxi que vi y me cobró 40 pesos. Cuando el primero me había cobrado 25 pesos para ir hasta ese lugar. Chale, así no, que también es que me cogió. Uno viene mal. Cuando uno viene mal, el taxista percibe. Sí, dice, este cabrón viene depresivo, viene de la chingada, me aprovecharé de él. Son carroñeros. Bueno, terminé yéndome con el último camión de retorno, solo, triste y nada contento. Lo único bueno de ese día es que mis amigos estaban esperándome en la terminal con un cartón de chelas. Ah, sí. Pues tus amigos ya sabían. Sí, estaban cantando, estaban pedos, arriba este pendejo. Y mientras cheleaban, sabíamos que ibas a llegar triste. Así que porque la vieja llamó y dijo que no venga, que no venga. Claro, llamó a todos tus amigos. Sí, pero dijo, no, el cabrón me va a descubrir con otro güey y esas cosas. Ya fue, ya salió para allá. Mira, escucha a los amigos, Demian, porque si lo hubieras comentado con tus amigos, tus amigos antes te decían, no seas pendejo, ni vayas a Cuernavaca, vas a malgastar el tiempo. Pero bueno, y el dinero, güey, uno se pone sordo y esas cosas. Alejandro Juárez de Mendoza, del DF mexicano. Ja, hola, Alejandro Juárez. Les quiero contar algo que le pasó a una amiga. ¿Qué le pasó? Resulta que estaba en una relación estable, pero una relación estable es que no se movían. En estos años, en estos tiempos que corren, ¿qué relación es estable? ¿Qué relación? ¿De qué podemos hablar de relaciones hijo estables? Mío. Hijo mío, estaban los dos sentados. Sí. Y hacía mucho tiempo que estaban así, sí. Claro. Pero como regalo de San Valentín, le regaló a su novia un teléfono celular. Perfecto. De esos sí. Que la llamada no cuesta. Pero el güey, el muy güey, se lo regaló en enero. Entonces su novia tuvo el tiempo suficiente para estarlo chingando casi un mes. Y para este 14 de febrero, pues resulta que ya no son novios. ¡Qué pendejo! De hecho, pero la ¿cómo? Soda le dijo, esto es para el Día de los Enamorados. Un mamón importante. Es primero, un mamón importante. A ver, todos los que tengan relaciones en estos momentos, relaciones... El día, hasta los regalos para el Día de los Enamorados. Nunca se anticipan. Es el Día de los Enamorados. Sí, sí, no, pero ningún regalo se anticipa en una relación. Ningún. No, esto es por Navidad, mi amor, porque... No, no, sé que no cabrón. Navidad falta. En Navidad, ¿sabes qué? ¿Tú ¿quién sabe si estaremos juntos? Sí. Señor, tendré otra familia, con otros hijos, claro. Con otras madres y con otros padres. Esto es para tu cumpleaños, mi amor, porque... ¡No! Para mi cumpleaños falta un chingo. ¿Quién sabe si yo estaré en este planeta o estaré en la base lunar? Cariño, es hoy el día de tu cumpleaños. Ah, qué lástima. Bueno, perfecto. Sí. Y el pedo es así, ¿no? Así que no anticipen regalos. Bueno, ahora está con la soga al cuello, el muy pendejo, porque gastó 600 pesos por ese pinche celular. Solo se lo ocupó joda, un wey. Mes. Y bueno, pero que se haga cargo de su pendejo. Sí. Alejandro Juárez Mendoza, del DF. Si el teléfono lo compró él, está a nombre suyo. Que lo dé de baja. Y que, claro. Y que le chingue el culo. Sí, pero seguramente dirá, no, no le puedo hacer esto porque es un sentimiento. Que, y la vieja ligó no teléfono nuevo, está sí. Chingona. En realidad, lo único que quería de esa relación, la vieja, era librarse un teléfono y ya está. Dice, inviten a mi amigo Ricardo. Y pues, ¡Ricardo! ¿Qué pasa con Ricardo? ¿A dónde lo tenemos que invitar a Ricardo? Si es el pendejo este que compra celulares anticipados, ni lo queremos aquí, güey. No. Salvo que nos regale cosas y luego lo aventamos. Dice, pues según yo, no anda con su novia, pero la morra esa le habló como unas 4 veces. Es un pendejo. Bueno, me despido esperando que se le lleve quedó leve. Mal, quedó mal. Quedó mal. Es que Ricardo es el de que quedó. Bueno, si no es Ricardo, tienes todos amigos pendejos, Alejandro. También, discúlpame tú, sí. Muchas gracias. El Fara del DF mexicano. Ahora, Fara. ¿Qué onda, cabrones? Solo vengo para pedirles tres cosas. ¿Tres cosas? Fara, pero es Y claro. A ver, número uno. Y claro. ¿Para qué le mienten su madre al lobo y al extremadamente feo? Imposible. Por prometedores de una batalla épica en el Age of Empires y al final cagarse de la risa de todos nosotros porque no hicieron ni estuvo en el Age of Empires. Mire. Corroborando la hora que ellos dijeron y todo. Yo estuve en el centro del porque campo para del juego mí están de todavía peleando, Todavía están peleando. Sí. Sí, están haciendo el precalentamiento. Sí, güey, sí. Imagínate tú una cosa. Pelea Tyson contra Muhammad Ali, ¿no? Póngale. Y tú dices, de pronto se da la información. Va a pelear Tyson contra Muhammad Ali. Vaya, pelearon. No, güey. Eso tiene es que algo ser... Lento. Claro, es algo hay que proceso. Hacer los afiches. Un año mínimo de sé promoción. Que así que no sé, mamen wey. Con eso. Y las otras cosas que nos pides, no sé qué son, pero estarán en otro momento. Fara, porque ahí llegó campeonato. ¿Qué pide? ¿Qué hola, pide? Soy Oscar de Toluca, México. Ahora, Oscar. Está David Odiablo Darmelo, que nos quiere enviar David. De vacaciones. Gracias, David. Tú sí comprendes. Un abrazo para ti. Juan Stop Grito de Mosoro, en Brasil. Me comería todos los tacos, dice un día antes de que el mundo se entró. Pero cómelos, güey, cómelos. Iones de San Miguel de Tucumán, Argentina. Hola, ¿cómo estás? Soy Fogarty de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo va la tierra, güey? Se va todo de carajo. Que ha llegado, hay un chingo de gente, más. Sí, eso es verdad. Justamente el pollatrón por aquí. Bueno, señor. Haga el lugar, por favor, porque no cabemos todos. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un mensaje telefónico que dice que no se puede realizar más llamadas. Dale. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Junto a los Modern Crew, emulando a los Sex Pistols, nosotros nos despedimos policiado por noche, por nuestros monitores, por el foto, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89, la cadena 103. Z93. Radio City. Y FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Radio. Sur FM. 24 FM. Radio Mil. Euskadi. Ondaló. Radio Sol. México, Radio del Planeta. Y Access Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuente.